Y ahora lo tenemos al teléfono. Yamil García, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué hora es allá? Acá son, buenas noches, son las 20:36. Ajá. Bueno, quiero que me cuentes un poco primero cómo estás viviendo ahora. Vos igual me decías que estás mucho más tranquilo ahora, pero igual los momentos que se deben haber vivido ahí en el momento en que el temporal se desató debe haber sido terrible, ¿no? Sí, bueno, fue, no sé si terrible como una catástrofe, así como se ve una serie, pero fue como difícil de asumir al principio, ¿no? Pues nadie se lo creía porque no se esperaba. Entonces fue más una riada, fue como un tsunami. Claro. Se desbordaron varios canales. Normalmente están secos y no soportaban tanta agua y estaban muy sucios, pues bueno, arrastraron todo lo que encontraban. ¿Había algún anuncio de este temporal? ¿Se les había anticipado algo a la gente? Como ¿había pasado algo así antes? Sí, acá cada, según dice la historia, que cada 60 años suele haber riadas. Uh-huh. Hace en el 50 y pico también hubo otra fuerte que inundó todo Valencia, por eso esta vez Valencia con esta riada no se inundó porque se canalizó por otro, un río mucho, o sea, mucho más grande con mayor caudal. Uh-huh. Si no, Valencia estaría inundada, claro. Si no hubiera sido el desastre mucho más grande. Realmente sí, las imágenes que se veían cuando empezaba de la gente caminando y empezaba a correr el agua, creo, no sé si se imaginaban el desborde que se iba a venir después. ¿Cómo está hoy por hoy Valencia? Bueno, ten en cuenta que para la gente entienda que no afecta a la capital. Uh-huh. O sea, Valencia afecta a pueblos aledaños, ¿no? Pues están muy cerca, hay pueblos que están a 5, 6, 8 kilómetros de la capital. Uh-huh. Pero los divide un cauce de un río, que es una canalización que se hizo en los años 60. Uh-huh. Entonces, toda esa parte sí se vio afectada, anegada, más o menos 1 millón de personas. Pero Valencia está intacta, nunca dejó de funcionar, bueno, está restringido ahora todo el movimiento porque están los militares y la policía, bueno, actuando. Entonces, o sea, eso es como una zona de catástrofe, como una guerra, vamos, para que la gente entienda, hay vehículos por todos lados, basura, centros de reciclaje que desaparecieron por la riada, bueno, casas. En mi caso, yo vivía en una planta baja. Uh-huh. Y en un barrio que tiene plantas bajas viviendas, y a mí me dio todo el frente de la riada. Yo tuve 1,80 m de agua en mi casa. Claro. Y vos, y volaban vehículos, sí. Y bueno, todo desapareció. ¿Vos estabas en ese momento en tu casa o en dónde te tocó cuando empezó toda la inundación? A mí me tocó en mi casa, en mi casa, que más o menos empezó sobre las 6:30, 7:15, a ver más agua, cada vez más agua, hasta las 7:30, que ya había casi 80 centímetros de altura de agua. Y así subió durante 2 horas más, hasta casi 3 metros de agua, más o menos. Y yo me tuve que salir de mi casa porque me encerraba el agua. Claro. Por las ventanas y por la puerta de entrada. Entonces me fui como por un patio interno que tiene el edificio. Con una escalera hacia el segundo piso, que justo había uno de los vecinos también, que son unos chicos argentinos de Buenos Aires, y nos refugiaron ahí. Wow. Pero el agua subió a 1,80 m, 2 metros, más o menos. ¿Cómo está el clima hoy por hoy? Porque se anunciaban nuevas tormentas y demás. ¿Cómo está el clima hoy por hoy ahí? Bueno, está ahora, lógicamente, está todo mucho más alerta. En realidad, la alerta que se lanzó fue de Dana, que eso son lluvias y tormentas y vientos. Y entonces, lo que no se anunció o se anunció tarde fue la riada. El soltaron agua de las represas, que estaban con mucha agua, sino reventaban. Y si reventaban, se esperaban más o menos que el agua cubriera un edificio de 3 pisos. Claro. Y hubiera sido peor si no pasaba esto. Entonces, la mala gestión del gobierno llevó a que la alerta amarilla, o sea, la alerta, se diera a las 8:20, empezaron de la tarde, cuando ya el río ya había desbordado, 2 horas tarde. Tal cual. Eso te iba a preguntar también, Yamil, porque la semana pasada estuvieron presentes los reyes y el presidente en la zona de Riada, como decías vos, y no fueron bien recibidos. La queja va por ese lado, por el no haber anticipado esto y haber avisado, también, o por la forma también de desenvolvimiento a partir de que ya la catástrofe estaba... Nada, ya producida. Bueno, ten en cuenta que, o sea, que no hubo ayuda hasta más o menos el quinto día. Claro. O sea, fue todo gestión de los vecinos, de gente que venía, que empezó a movilizarse y a colaborar. Pero la mayoría eran entre vecinos, los 3 primeros días entre vecinos, y después ya hubo maquinaria privada de gran porte para sacar basuras y para limpiar calles, y ya ahora, ya entró una semana después, ya entró el ejército y los marines también, que mandaron un barco hospital. Bueno, que España tiene un montón de recursos para hacer, claro, esto 10 veces mejor. Pasa que hasta que el rey no fue a la zona cero, que se llama, como que no se movilizó las cosas realmente. Claro. El ejército entró y todos los cuerpos militares, todos los cuerpos del Estado entraron en funcionamiento. Porque como el rey, aparte de ser rey, es como el jefe militar de... Claro. ¿Me entendés? Entonces tiene como un ton de orden bastante fuerte en este caso. Ah, mira vos. Pero sí o sí tenía que bajar de él esta decisión. No sé si sí o sí, pero él fue el... vino el presidente, vino el rey y la reina, y vino el presidente de la Generalitat, como si fuera que engloba las 3 provincias. Uh-huh. Y lógicamente el que se quedó fue, y el que se quedó realmente a hablar con la gente fue el rey y la reina. El resto, uh-huh, empezaron a tirar barro y piedras, sí, y cosas, sí, sí. Y se fueron, pero el rey se quedó. Disolvió la seguridad que tenían y se quedó a hablar con la gente. Realmente sí. También, sí. Entonces, pues, o sea, son cosas que, no sé, a mí no me importan mucho, pero después se ven. Ahora es una zona militar, ahora hay muchas manos del Estado limpiando, pero ya llegaron un poco tarde. Ahora están sacando lo gordo, toda la vida de la gente que se quedó en las calles. Totalmente. Porque al final tenías lleno de barro tu casa, y la única manera de tirarlo era por la ventana. No podía hacer otra cosa para poder sacar el barro que tenía dentro de la casa, porque acá la tierra es como muy arcillosa, entonces todo eso fue arrastrando el agua con basura, con cosas. Claro. Y esa tierra, todo ese agua, ese fango era muy contagioso. Yo estuve 3 días en campo. Wow. Así, claro. Así que ahora no solamente es el haber sobrevivido a esto, sino también a todas estas cuestiones que trae, ¿no? Como un no voy a decir peste, pero algo así, ¿no? Que no llega a ser peste, pero sí que, sí, que claro, es vírico. Claro, claro, porque hay basura, porque estás conviviendo con basura, con barro, con fango, también se juntaban los desperdicios de aguas fecales también en las alcantarillas, como, ¿me entendés? Porque arrasó a todos los niveles el agua. Tal cual. Entonces ahora está más limpio, ahora lógicamente se puede transitar, pero al principio eran vehículos 4x4 particulares que asistían, y la gente que se movía como podía, porque está todo lleno de barro, todo increíble. Y ahora es un cementerio, más que nada, porque todos los campos aledaños que hay cerca lo están usando de cementerio de vehículos y de basureros. O sea, todo lo que había en las calles lo están tirando ahí. Entonces, es como una zona muy contaminada ahora mismo, entre todo lo que están moviendo los vehículos, porque se llevó más o menos 500.000 vehículos están diciendo que arrasó. Sí, las imágenes lo dicen por sí solas. Sí. Yamil, ¿y cómo están cayendo también socorristas, personas que solidariamente han ido? ¿Cómo se los ayuda? O sea, ¿cómo va una persona? ¿Qué es lo que primero necesitan? Porque tengo entendido que la luz y todo eso creo que ya se ha reincorporado, ¿no? Todavía no. Sí, ya a los 3 días por ahí ya había agua. Y después la luz volvió. Yo en especial donde yo vivía no hay luz porque están todos los enchufes mojados. Entonces todo eso hay que desarmarlo y secarlo, bueno, tiene un proceso. Después no había insumos, claro, el agua que estaba puede ser que está contaminada, entonces no podías tomar de la canilla. Bañarte también te podía perjudicar, entonces estabas así como en el aire. Y poco a poco han entrado insumos, o sea, porque al final no cualquiera podía entrar, estaba la zona muy embarrada, entonces un vehículo normal no podía entrar, tenía que entrar con 4x4. Entonces era complicado. Ahora ya todo más despejado y entran vehículos más grandes a descargar. Entonces, pero la gente se movilizó, voluntarios de toda España empezaron a venir con lo que tenían y caminando, entraban 3-4 kilómetros caminando, entraban a ayudar, a limpiar o a lo que necesiten, ¿no? Aparecían en tu casa y te decían, ¿en qué te ayudamos? Y ya, venían y lo que mandaban, ¿entendés? Y a lo mejor tenía 5 o 6 personas ahí todos los días sacando mugre, barro, muebles, de todo lo que había por ahí por una casa, imagínate. Yamil, ¿cómo se proyecta ahora? Porque yo desde que hablé con vos y, bueno, obviamente los estados que vas poniendo, te noto como dentro de todo positivo, como que no te queda otra también, ¿no? Pero ¿cómo se proyecta ahora de acá en adelante? ¿Se los saca, se los va a llevar a otros lados hasta que la zona quede totalmente limpia? ¿Qué planificás vos para tu vida de ahora en adelante? Porque obviamente perdiste toda tu casa, como os decías. Claro, no, yo ahora yo soy un afortunado porque mi familia política de acá me ofreció tener un departamento. Yo, o sea, soy afortunado porque solamente iba como a tratar de salvar un poco las cosas que tenía en casa. Y después podía dormir caliente, podía tener una ducha, podía comer. Mucha gente que estaba ahí, que estuvo una semana o dos semanas, sin poder hacer eso. Claro. Entonces por ese lado me pude recuperar un poco mejor. Y ahora nada, reiniciarse, o sea, empezar de cero y ya está, no te queda otra, ¿no? Poco a poco, o sea, paso a paso, día a día, vas proyectando cosas y por ahora van saliendo, ¿entendés? Por ahora ya puedo ir a laburar. Tengo un vehículo porque transporte no hay, porque se llevó vías, rutas, todo. Claro. Entonces no hay tren, no hay subte, no hay frecuencia de colectivo, pues está todo cortado. Entonces, claro, yo trabajo en el centro de Valencia, entonces por ahora es complicado, una zona complicada para moverse. Algo. Pero bueno, eso lo tengo solucionado, así que nada, lo próximo, la vivienda, porque donde estoy puedo ir tiempo que necesite, pero lógicamente hace falta tener algo de uno. Y ya está, y para adelante. Yamil, ¿y la gente con la que ha estado afectada también como vos, en general, van a empezar de cero o deciden también cambiarse de lugar porque queda el miedo, ¿no?, de que vuelva a pasar algo así? No, pero ten en cuenta que las casas quedaron inhabitables, a las que le entró el agua. Entonces, mínimo esas viviendas van a estar 6 o 8 meses para que las puedan rehabilitar. Claro. ¿Y eso quién se va a encargar? ¿El gobierno o no? ¿O cómo? No, el gobierno no. ¿Quién se hace cargo de eso, no? El gobierno dio, se llaman ayudas acá, o sea, para unas ayudas para la construcción de la vivienda, otras ayudas para no sé, para lo que puedas necesitar. Si vas a alquilar otro lugar, puedes tener para alquilar, o si vas a rehabilitar tu casa, bueno, no sé, tener para rehabilitarla. Va a dar unas ayudas, no sé cuándo llegarán, pero por ahora es todo lógicamente pulmón. No puedes esperar nada de nadie. Realmente. No, entonces nada, pues no me preocupa. Lo que venga, vendrá. Yamil, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, vamos a seguir en contacto, vamos a estar atentos. Bueno, yo te tengo en redes, entonces estoy atenta y sigo ahí. Pero bueno, la verdad que a seguirle metiendo y bueno, y a estar atentos a la ayuda que llegue para poder sacar adelante, por lo menos esa región. Sí, quedó muy devastada porque había en esa zona había muchas empresas, ¿entendés? Muchos polos industriales. Entonces se movía mucha parte de Valencia, se movía de esa zona. Entonces todo eso quedó sepultado. Tal cual. Sepultado. Entonces mover toda esta zona va a costar un par de años. Pero bueno, hay recursos. Uh-huh. Si me decís que no hay recursos, pero hay recursos. Se va a volver a animar esto y va a volver a lo de antes. Sin problema. Yamil, te mando un abrazo. Sí, seguro, bueno. Seguro que sí. Pero bueno, nadie se prepara para esto realmente. Uno puede ahí, pero lo no. Que son las catástrofes naturales es algo que realmente uno no lo puede manejar. Sí puede construir, que es como vos decías. Ahora tendrán que sentarse quienes están en el gobierno y decir, bueno, a ver, vamos a tener que hacer algo más fuerte para cubrir esto, para que no vuelva a pasar. Porque la verdad que reconstruir tu casa, tu hogar, tu trabajo y perderlo cada vez que haya esto es como nada, es te tira para abajo. Eso se puede haber evitado porque acá la obra que evitaba este desastre se tiene que haber hecho hace 8 o 10 años, pero la vienen pateando, como todos los políticos, la vienen pateando a ver quién la hace, porque cuesta mucho el presupuesto, pero esto se podía haber evitado si las obras estuvieran bien hechas, ¿me entendés? Totalmente. Se puede evitar. Sabían que lo podían evitar. Dejaron pasar y a ver si entraba. Y mira, entró y hizo un desastre. Yamil, te mando un abrazo enorme, enorme. Dale, otro para vos. Saludos grandes a toda la gente de La Pampa. Abrazo grande para vos también. Chau, chau.